de rosa y jazmín. Han encendido de un modo mi alma, que ya he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que ya he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y doy todo mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. La i la la la, la i la la la, la i la la, la i la la, la i la la. Tus hermosos ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz han conseguido que en mi corazón, que está sediento de amor, vuele corriendo hacia ti, mi bien. Han conseguido que en mi corazón, que está sediento de amor, vuele corriendo hacia ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre, todo mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. La i la la la, la i la la la, la i la la, la i la la, la i la la. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todo mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro.